enamoré de ti. Te ofrecí para siempre mi querer, fiel a mi cariño supiste corresponder. Recordarás nuestras horas de romance, que tan feliz nos brindábamos amor. Nélida mía, contigo había soñado, porque a tu lado es todo esplendor. Eres la luz que me guía en el camino, tu corazón late puro de bondad. Y nuestras vidas unidas a un destino forjan un cielo de felicidad. Eres la luz que me guía en el camino, tu corazón late puro de bondad. Y nuestras vidas unidas a un destino forjan un cielo de felicidad.